Quinta Feria Internacional del Libro de Venezuela, un éxito nacional que involucró a 135 mil venezolanos, quienes durante un mes participaron en esta fiesta del gobierno bolivariano de Venezuela, resultante del esfuerzo permanente por construir una patria socialista. Para este año 2010, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de las instituciones que conforman el área del libro y la lectura, publicarán la serie del Bicentenario, la cual contempla 10 títulos con tiraje de 20.000 ejemplares por cada título, cuya distribución será de forma gratuita. 11:56. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. La Villa del Cine, cumpliendo con el objetivo de insertar la cultura en los diferentes espacios sociales, realizó durante el 2009 más de 25 proyecciones de sus películas en comunidades de Guarenas y Guatire, en la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela, instituciones públicas, espacios de milicia, Teatro Teresa Carreño y diversos países del mundo. La Villa del Cine promovió 7 proyecciones audiovisuales de sus producciones en el marco de tomas culturales, con la ayuda de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como lo son Imprenta de la Cultura, Red de Librerías del Sur, Casa de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELAR, Cinemateca Nacional, Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y el Centro Nacional del Libro, además de la Casa del Artista. La primera etapa de esta iniciativa se destina a llevar el cine y otras actividades culturales a las comunidades, estimulando en un primer radio de acción la creación de espacios organizados para la gestión cultural en las diversas formas del poder popular. Para la Villa del Cine, el año 2009 ha sido sinónimo de libre acceso al pueblo a la cultura, fomentando y creando los espacios de conciencia para la difusión de obras cinematográficas de gran valor artístico y cultural y para la apropiación de nuestros valores de identidad nacional y universal. 11:58. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión meridiana de Cultura al Día, correspondiente al 5 de enero de 2010. Los invitamos a que sigan en sintonía de nuestra programación. Trabajamos para ustedes en la coordinación técnica, Handel Mendoza. En la coordinación de programación y producción, Enza García. En la coordinación de prensa, Trilce Quiaragua. En la redacción y producción, María Pérez y Alba Jiménez. En la edición y montaje, Brenchel Moreno. En los controles, Alexander Díaz. Y en los micrófonos, Alba Jiménez. Y Cristian Aguilar. Muy buenas tardes y buen provecho. Así es, tengan buenas tardes. Escucharon las informaciones más relevantes de nuestro noticiero Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Información al servicio de la ciudadanía. 12 en punto en el Canal Clásico. A esta hora unimos nuestra transmisión al Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estamos cubriendo la visita del vicepresidente de la República al buque Escuela Simón Bolívar. En el caso de Portugal será el Sagres. En el caso de México será el buque Escuela Cuauhtémoc. También en el caso de Ecuador será el buque Escuela Guayas, que también ha estado de visita en años anteriores en nuestro país. Por Uruguay va a participar el buque Escuela Capitán Miranda. Por Rumania será el buque Escuela Mircea. Y por España será el Juan Sebastián Elcano, que participará en esta regata Velas Suramérica 2010. Importante que esta regata se realice en este año 2010, año bicentenario de la declaración de la independencia de los países del sur, así como también la consolidación de los lazos de amistad entre todos los países de la región. El buque Escuela Simón Bolívar está comandado por el capitán de navío Ramón Castro Costero Corona. Y a lo largo de su trayectoria, este buque insignia ha navegado más de 257.272 millas náuticas desde su botadura, realizando 21 cruceros de instrucción al exterior. Recordemos, todos estos jóvenes, 180 en total, son todos guardamarines, son cadetes de cuarto año, y ellos, como parte de su preparación para ser excelentes marinos, deben participar anualmente en diferentes cruceros, en diferentes travesías que este año se van a unir en lo que es la primera vez en la historia va a recorrer las aguas del sur. Comentaba anteriormente el capitán de navío Ramón Castro Costero, quien es el comandante de este buque escuela. Bien, es el evento desde el puerto de La Guaira, el buque escuela Simón Bolívar, un buque, una embarcación, una vela que fue construida en España, llegó a Venezuela el 29 de noviembre de 1980, a partir de ese momento ha surcado los mares del mundo, llevando consigo el gentilicio venezolano, como nos destacaba nuestra compañera Marielke Ferrer, quien nos está reportando desde el estado Vargas. Las autoridades que han presidido este acto y que están en la cubierta principal y van a proceder pues a bajar a la estación principal de guardacostas donde nosotros nos encontramos. Como les decía, importante esta regata Vela Sudamérica 2010 a dejar evidencia de que las aguas del sur también son navegables y que tendrán pues puntos álgidos como el atravesar el Cabo de Hornos, que es la punta más sur-sur del continente y que permitirá pues a los marines adquirir diferentes destrezas, entre ellas pues poder maniobrar en gélidas aguas y también poder pues maniobrar en climas templados como el nuestro, clima la parte latinoamericano y poder demostrar todas sus destrezas. Hoy se procede entonces a lo que es la salida oficial de este buque. Vamos a escuchar un poco el audio de ambiente para lo que es la despedida oficial del buque. Viene el buque Escuela Simón Bolívar, zarpa desde nuestro puerto de La Guaira con destino a la urbe brasileña de Río Janeiro para participar en el famoso evento Vela Sudamérica 2010 dentro del marco de el bicentenario de la independencia que se celebra en toda Sudamérica. Bien, nuestra compañera Marielke Ferrer con este importante acto desde el puerto de La Guaira y el vicepresidente ejecutivo Ramón Carrizales. Vamos a continuar con Marielke. Uno de ellos y de quien acompañará a estos jóvenes en esta travesía, el capitán de navío Ramón Castro Costero Corona, quien es el comandante del buque escuela. Está procediendo en estos momentos también a bajar del buque el comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, el almirante Carlos Aniassi Turcio, quien pues va a proceder a acompañar y despedir también a estos guardamarines y al vicepresidente ejecutivo Ramón Carrizales Rengifo, quien ya descendió del buque Escuela Simón Bolívar para lo que va a ser pues la despedida oficial. Deseaba él mucha suerte a los guardamarines en esta travesía importante que va a proyectar a nuestro país a nivel internacional. Vamos a escuchar entonces pues parte de el audio de ambiente que se está reflejando en lo que es la despedida de el vicepresidente Ramón Carrizales Rengifo el día de hoy en la estación principal de Guardacostas. Vamos a escuchar entonces la despedida a las autoridades que presidieron el acto. Rol de maniobra. Bien, se va a proceder entonces a las maniobras de despedida del buque, a maniobras que realizan los guardamarines en cada una de las velas de esta embarcación y que constituyen pues una de las acciones principales que realizan estos guardamarines cada vez que se va a proceder a ellos pues trajeados con franelas amarillas, rojas y azules. En cada uno de los cabos de vela proceden a el despliegue de las velas y proceden a lo que es soltar los amarres del buque para salir de la estación principal de Guardacostas ubicada en el puerto de La Guaira, donde nos encontramos hoy, donde les llevamos esta transmisión especial que contó con la presencia de el ministro de la Defensa y vicepresidente Ramón Carrizales Rengifo y también del comandante general de la Armada, el almirante Carlos Aniassi Turcio. En este momento, pues, está procediendo a retirar el puente del buque Escuela Simón Bolívar, que lo conecta con la estación central de Guardacosta, para, como les dije, comenzar todas las maniobras atinentes al zarpe, todo lo que tiene que ver con soltar las amarras, con retirar el puente principal y con comenzar su salida desde el puerto de la... Escuchar... Comandante del buque se dispone a preparar su dotación para el zarpe de la unidad. Este ordenó a su segundo al mando tocar rol de maniobra, lo cual se realiza con el respectivo toque de pito a los fines de que cada tripulante se aliste y asuma con prontitud su puesto asignado para dicho rol. Continúan entonces las maniobras atinentes a lo que es el zarpe, toque de los pitos, que pues la jerga marina tiene cada uno una significación y significación que conocen a la perfección estos guardamarines que están a bordo del buque escuela y que pondrán uno de los aspectos de la misión internacional del buque escuela Alfa Bravo 2010. Bravo Eco. Escuchemos 11 entonces lo que continúa haciendo esta operación de zarpe, la imagen naval de nuestro país, así como el de establecer y estrechar los vínculos de amistad con las armadas de otros países. La tripulación del buque Escuela Simón Bolívar procede entonces a retirar completamente el puente que lo une con la estación principal de Guardacostas, a terminar de soltar las amarras y a comenzar posteriormente el despliegue de las velas para lo que va a ser el zarpe oficial el día de hoy desde acá, desde el puerto de La Guaira, del buque Escuela Simón Bolívar. Vamos a escuchar lo que continúa haciendo las maniobras. Con mano de obra 100% venezolana, con la finalidad de mejorar las condiciones de la unidad para que, con el mismo ímpetu de nuestros próceres navales, continúe llevando el gentilicio venezolano a todo lo largo y ancho del mundo. El buque Simón Bolívar, nave a velas, deberá tocar 15 puertos durante esta regata, 14 en 8 países de Sudamérica y uno en México. Y al llegar a nuestro país, el próximo mes de mayo se efectuará el encuentro de veleros que se denominará Velas Libertadoras 2010. Esfuerzo, disciplina y constancia de todos y cada uno de nosotros, los hombres y mujeres de mar, seamos libres y soberanos, porque el venezolano es del tamaño del compromiso que se le presenta. Continúa entonces la tripulación haciendo las maniobras para lo que es el zarpe del buque Escuela Simón Bolívar desde la estación principal de Guardacostas, ubicada en el puerto de La Guaira. Hoy se le hace oficialmente su despedida con el deseo de la buena suerte para esta importante travesía, donde navegarán 16.500 millas náuticas durante 6 meses en esta regata Vela Suramérica 2010. La organización del encuentro y regata internacional de grandes veleros Velas Sudamérica 2010. Esta regata pues va a iniciar el próximo 31 de enero desde Río de Janeiro y culminará en estos momentos en el mes la de pitada julio correspondiente, en el puerto de Veracruz, los en cadetes México. Navales vamos a escuchar entonces cómo continúa narrando los oficiales de la Armada Nacional Bolivariana lo que son las maniobras de zarpe que efectúan los guardamarines a bordo del buque escuela. Donde los bisoños hombres y mujeres de mar se desplazan sobre las jarcias que les permitirán ocupar su puesto respectivo a lo largo de las vergas que se encuentran ubicadas en cada uno de los tres palos que del buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 se disponen. De esta manera se disponen y dispondrán, de acuerdo a las condiciones del viento, poder soltar las 23 velas que conforman el velamen de nuestro majestuoso buque escuela. En este momento, como les comentaba, pues los guardamarines trajeados de blanco y con franelas azul, amarilla y rojo están subiéndose a los tres palos que incluyen toda la cubierta principal del buque Escuela Simón Bolívar. En estos tres palos principales están las 23 velas que dará para poder recorrer para que con la gracia de los vientos suministrados náuticas esta travesía Neptuno, que como les comentaba mares, se realiza cada vez que empiezan a hacer el zarpe oficial, este despliegue que incluye soltar las amarras, que incluye quitar pues el puente principal y también las pitadas que hemos estado escuchando corresponden a la forma de comunicación a bordo. El pito marinero ha sido, a través de los tiempos, una de las piezas más características de uso personal a bordo de los buques de guerra. Se invita a los ciudadanos excomandantes de los buques Escuela Simón Bolívar presentes en la ceremonia dirigirse hacia la línea 1 con la finalidad de largarla y así inicie su periplo de navegación nuestro majestuoso velero. Son ellos el vicealmirante Goncalves Goncalves, el contraalmirante Fernández Correa y tenemos el honor de contar con la asistencia del capitán de navío Saúl Chacín Sánchez, quien fuese el primer comandante de este majestuoso velero y a quien le debemos la existencia del mismo. Continúan entonces las maniobras de zarpe y lo que es el proceso en el que los guardas marines están ascendiendo por los palos principales del buque Escuela Simón Bolívar. Como les decía, estos guardas marines, para quienes han tenido la oportunidad de ver el buque Escuela, que van trajeados con franelas amarilla, azul y roja, el tricolor patrio, y con pantalones blancos, ellos trepan en los tres palos principales del buque Escuela Simón Bolívar al despliegue de las velas. Nos comentaban 23 velas que tiene el buque Escuela Simón Bolívar y que forman parte de su sistema de navegación. Para que el buque Escuela inicie en la rada su navegación. Su formal despedida de esta estación principal de guardacostas y de la rada del puerto. Uno de los tres palos principales para proceder al despliegue de las velas y a su despedida oficial de nuestro país, donde por supuesto retornarán a finales del mes de mayo y primeros días del mes de junio, cuando toque el capítulo Venezuela de esta regata Vela Sudamérica 2010, que en el caso de nuestro país se denominará el evento. La Armada Bolivariana invitó a cadetes de Cuba, de Nicaragua, Bolivia y República Dominicana para que naveguen a bordo del buque Escuela durante toda esta travesía de la regata, a manera de fortalecer el intercambio con las armadas de otros países. Entonces, estos invitados especiales de las armadas de Cuba, Nicaragua, Bolivia y República Dominicana, que van a bordo del buque Escuela Simón Bolívar junto a nuestros venezolanos. Escuchemos de América del Sur y del Caribe. Observamos a las unidades navales, específicamente a nuestro remolcador de altura RA-11, despedir con maniobra marinera a nuestro embajador sin fronteras. En perfecto despliegue en las vergas de cada palo, observamos a los cadetes iniciando su instrucción, demostrando el colorido de nuestro pabellón nacional, amarillo, azul y rojo, con las tres pitadas características de un buque dando atrás. El majestuoso velero Simón Bolívar inicia su recorrido en la rada del puerto de La Guaira. Este desafío único que enfrentará nuestro buque Escuela congregará a más de un millar de marinos en los puertos más importantes de la región, surcando lugares emblemáticos para los navegantes de todos los tiempos, como lo es la circunnavegación del mítico Cabo de Hornos. La travesía participarán veleros americanos y europeos, en su mayoría buques escuela pertenecientes a marinas de ambos continentes, entre ellos la fragata Libertad, el Bernardo Jussay de Argentina, Cisne Branco de Brasil, Gloria de Colombia, Guayas de Ecuador, Juan Sebastián Elcano de España, Europa de Holanda, Cuauhtémoc de México, Sagres de Portugal, Capitán Miranda del Uruguay, Esmeralda de Chile y nuestro embajador sin fronteras, Simón Bolívar. Todos los buques navegarán por los mares de América del Sur y del Caribe, incluyendo en su trayecto lugares de especial significación, como el Faro del Fin del Mundo en la Isla de los Estados, el Cabo de Hornos o el paso por el Canal de Panamá. Luego de este zarpe, el buque escuela Simón Bolívar efectuará su primera navegación en el marco de la regata Velas Sudamérica 2010 durante un mes y 25 días hasta el puerto de Río de Janeiro en Brasil, en donde se incorporará a dicha regata para dar inicio a este magno evento. El 31 de enero del presente año zarpará nuevamente el embajador sin fronteras al puerto de Mar de Plata en Argentina, para hacer lo mismo el 26 de febrero con rumbo al puerto de Montevideo en Uruguay. De allí, el 2 de marzo retornarán a Argentina al puerto de Buenos Aires. Continuará su periplo zarpando el 9 de marzo con rumbo a la Isla de los Estados, al sur de Argentina, y continuando hasta Ushuaia, para posteriormente, el 23 de marzo, dar inicio al paso por el Cabo de Hornos en Chile. El 27 de marzo atracarán en Punta Arenas, también en Chile, para posteriormente continuar hacia el puerto de Talcahuano, en donde por los extensos de esta navegación, el 8 de abril se efectuará el cambio de tripulación de cadetes, para así atracar el 15 de abril en Valparaíso y despedirse así del pueblo hermano de Chile, a los fines de tocar como próximo puerto en Perú a El Callao, el 28 de abril. Bien, amigos usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela, continúa entonces la despedida oficial, el zarpe del buque escuela Simón Bolívar desde el puerto de La Guaira, desde la estación principal de Guardacosta. Encontrarán en aguas ecuatorianas. El vicepresidente y ministro de la Defensa, Ramón, observando las maniobras del zarpe del paso por el Canal de Panamá, es atracar en la histórica ciudad de Cartagena de Indias. Los palos de las tres velas principales del buque escuela también. Uno observando desde la lo que es el zarpe de esta embarcación que está siendo despedida. Patrulleros de la Armada Nacional Bolivariana, así como también dos fragatas y así como también el toque. Nuestro embajador sin fronteras, junto con los buques de los países amigos y por dos helicópteros en la regata de Vela, las Fuerzas Sudamérica, Armadas 2010, Nacionales Bolivarianas que van a escoltar el puerto de la Guaira, a el buque Escuela Simón Bolívar en esta travesía que inicia hoy, 5 de enero y 2 de julio. Culminará dentro de 7 meses. Ustedes, ellos van a estar ya el 31 de enero en Río de Janeiro para arrancar esta travesía que los llevará a un periplo completo por todos los mares del sur e incluso atravesar el Cabo de Hornos, que es la parte más sur del continente suramericano, y también atravesar el canal de Panamá. Nos comentaba el comandante general de la Armada, Carlos Anías Iturcio, que es primera vez que esta cantidad de veleros de diferentes países van a hacer este periplo por las aguas del sur. Aguas del sur que normalmente no son muy navegadas, que estos buques escuelas de diferentes países van a dar una muestra de que sí pueden hacerlo, de que todos estos países que van a participar en esta regata pues tienen la capacidad para donde finalizará del sur este y demostrar Venezuela pues fue Nacional Bolivariana capaz de realizar. Marinos de guerra, buen viento y buena mar. Están entonces a el buque Escuela Simón Bolívar. Él está siendo pues llevado por dos remolcadores del puerto de La Guaira hacia el final de Rada, que se van a encargar de encaminarlo hacia la salida de la rada del puerto de La Guaira para que comience su travesía después de que ya ha sido despedido por estos patrulleros, por estas fragatas y por dos helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que escoltarán su salida del puerto de La Guaira en un acto que ha demostrado también que la unión cívico-militar cada día se fortalece más en nuestro país, que ha permitido la presencia de los familiares de los guardamarines que van a bordo del buque escuela para que vengan a despedir a cada uno de sus hijos, de sus hijas y de su familia aquí presente en la estación principal Guardacostas, donde hoy se ha dado la salida y donde se le ha deseado buena suerte a estos 180 combatientes que hoy salen no solo a participar en esta regata Vela Sudamericana, de dejar bien en alto el nombre. Nosotros vamos a esperar que concluya entonces la salida del buque escuela y que concluyan las maniobras para poderse las llevar de manera completa hasta su culminación el día de hoy. Por cuanto a las autoridades que han presidido este acto, aún se encuentran presentes en la estación principal de Guardacostas y que están hoy prestas a despedir y a desear buena suerte a estos 180 combatientes. Este buque escuela, que hoy ya da pues su despedida final, está siendo comandado por el capitán de navío Ramón Castro Costero Corogra, quien nos comentaba en declaraciones previas que su intención es, por supuesto, ganar esta regata y demostrar que existe ética y que existe moral dentro de estos guardiamarines que hoy van a bordo del buque Escuela Simón Bolívar, que ya pues concluye con su salida desde el puerto de La Guaira. Recordamos entonces que el ministro de la Defensa y vicepresidente de nuestro país, Ramón Carrizales Rengifo, estuvo presidente acompañado de el comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, el almirante Carlos Aniassi Turcio, que también estuvo aquí el día de hoy. Nosotros, por supuesto, vamos a despedir esta transmisión en vivo que realizamos gracias al apoyo técnico de José Ángel Figueroa y de Giover Toro, y quien tuvo el placer de acompañarles durante este acto oficial, Marielki Ferrer. Nos despedimos desde acá, desde la estación principal de Guardacostas y Puerto de La Guaira, con lo que es la despedida al buque Escuela Simón Bolívar, el saludo de los familiares a cada uno de los 180 combatientes que van a bordo, así como de los invitados especiales de países hermanos que estarán participando en esta regata, como cadetes de Cuba, Nicaragua, Bolivia y República Dominicana, quien también van a bordo hoy de este Embajador Sin Fronteras que sale desde el puerto de La Guaira. Despedimos entonces esta transmisión especial y continuamos con ustedes en los estudios. Muchísimas gracias, María Elquis Ferrer. De esta manera, Radio Nacional de Venezuela ha transmitido la salida del buque Escuela Simón Bolívar desde el puerto de La Guaira con travesía a Río de Janeiro, donde será inicio entonces a este importante acto y regata dentro del marco de lo que es el bicentenario de la independencia. Buen viento, buen amar para todos los combatientes y al buque Simón Bolívar, velero clásico que lo identifica como embarcación de paz y hermandad. Vamos a continuar con mucho más también de la programación y, por supuesto, la emisión meridiana de RNB Noticias. Vamos a empalmarnos con nuestra emisora hermana 880. 2009 y que han sido reconocidos por el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, asegurando que quien vaya a las urnas electorales este 26 de septiembre estará escogiendo no por una personalidad, sino por un proyecto político que está reflejado en un proyecto socialista. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, Hernán Canorea, para RNB Noticias. Patria para Todos realizará asambleas populares para que su militancia y simpatizantes escojan sus candidatos a diputados. El partido Patria para Todos está diseñando el método para escoger a sus candidatos de cara a las elecciones parlamentarias. Así lo informó este lunes en rueda de prensa la integrante del secretariado de este partido, Andrea Tavares, quien afirmó que estudian la posibilidad de convocar asambleas populares para elegir a los candidatos. Escuchemos. Nos ha permitido plantearnos una posibilidad de método para la escogencia y selección de nuestros candidatos. Y hemos estado pues discutiendo la posibilidad de convocar asambleas populares para la selección de estos candidatos. Es decir, nosotros vamos a convocar posiblemente parte de la discusión que todavía no termina, vamos a convocar a nuestra militancia, pero más allá de nuestra militancia, que por supuesto participa activamente, estamos convocando o vamos a convocar a todos nuestros simpatizantes y amigos para que puedan participar en este proceso de escogencia de los candidatos de Patria para Todos. Al referirse al balance de la gestión de la Tolda Azul durante el año que acaba de culminar, la vocera del PPT señaló que la directiva se siente satisfecha con el debate generado para abordar temas fundamentales de la política nacional. En este contexto destacó que es necesario la unidad para ayudar a resolver algunos temas como lo es la inseguridad. Por último, señaló pertinente la campaña de ahorro de energía iniciada por el gobierno nacional, y la Tolda Azul está generando propuestas para contribuir con este llamado. Desde la sede de Patria para Todos, Mayela Gil, RNB Noticias. El Consejo Legislativo del Estado Vargas aprobó durante el 2009 cinco instrumentos jurídicos enfocados al control del presupuesto. Durante el año 2009, el Consejo Legislativo de Vargas aprobó cinco instrumentos jurídicos y se enfocaron en todo lo concerniente a control de presupuesto, como lo explicó el legislador José Félix Valera, quien fue presidente del Cuerpo Legislativo para el año pasado. Este año aprobamos cinco instrumentos jurídicos bien importantes, ¿no? Además, aprobamos alrededor de un poco más de 150 créditos adicionales. Trabajamos mucho en la materia de control de presupuesto. acompañamos los procesos que se vienen dando en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo, a través de pronunciamientos, acuerdos, proclamas. Creo que este año ha sido muy activo para el Consejo Legislativo. En mi caso, es mi segundo periodo y tengo que decir que en los últimos 5 años es el año que más actividad parlamentaria hemos tenido. Yo creo que eso es bien importante porque se está fortaleciendo la institucionalidad y se está fortaleciendo desde la demanda que requiere nuestra democracia socialista. El Consejo Legislativo de Vargas tendrá su primera sesión de este año bicentenario 2010 este martes 5 de enero, donde se escogerá la nueva directiva que incluye presidente, vicepresidente y secretario. Y además se propone en este año como reto hacer la reforma parcial de la Constitución Regional de Vargas para adecuarla al profundizamiento del proceso revolucionario y al modelo socialista. Desde el Estado Vargas, Mariel Quiferrer, RNV Noticias. Y a través de un comunicado, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza tajantemente las infames declaraciones proferidas por el presidente Alan García, en las que hace alusión a una presunta subordinación del gobierno de Bolivia al gobierno venezolano. Las insolentes declaraciones del presidente García contra el jefe de Estado venezolano Hugo Chávez no solo demuestran su sumisión a la estrategia de división de Sudamérica promovida por las élites imperiales de los Estados Unidos, sino que corroboran su desprecio por la integración y particularmente por los países vecinos del Perú, así como por las normas elementales de convivencia pacífica y respetuosa que deben prevalecer en nuestra región. Los indignos comentarios del presidente García no hacen más que remitirlo a las viejas prácticas de las oligarquías del continente, en las que los mandatarios, lejos de servir a sus pueblos, dedicaban su tiempo al vicio, al ocio y a la elaboración de intrigas para generar odio y desunión. Asimismo, preocupa al gobierno bolivariano que el heroico pueblo del Perú esté siendo deshonrado por un gobierno que, prostituyendo la figura del asilo, se ha dado a la tarea de convertir a esta hermana patria en una guarida de políticos corruptos y delincuentes prófugos de la justicia. Finalmente, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exhorta al gobierno del presidente Alan García a retomar el camino de la unión, de la honestidad y a colocarse a la altura de un pueblo luchador, decente y digno, como lo es el hermano pueblo peruano. Caracas, 4 de enero de 2010. Y con un presupuesto de 15 millones de dólares, la empresa Development Alternative DAI, contratista de la CIA, adelanta una campaña en pro de los candidatos de oposición para las elecciones legislativas de 2010 en Venezuela. Así lo revela la jurista e investigadora estadounidense Eva Gollinger en un artículo publicado en la revista Rebelión. Gollinger señaló que más de 2.000 páginas parcialmente desclasificadas de la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, evidencian la relación entre DAI y sectores de la contrarrevolución venezolana con miras a consolidar un movimiento contra el gobierno de Hugo Chávez. En septiembre de 2009, el presidente boliviano Evo Morales anunció la terminación del convenio oficial con la USAID debido al desvío de fondos multimillonarios hacia grupos separatistas que buscan la desestabilización del país. El vicepresidente del Parlamento Europeo, Miguel Ángel Martínez, rechazó que Estados Unidos haya señalado a Cuba como estado que apoya el terrorismo, pues la Antilla es uno de los países que se ha distinguido en el mundo por su lucha contra ese flagelo. Cuba es uno de los países que se ha venido distinguiendo precisamente en lo que es la actuación antiterrorista. No voy a olvidar a los 5 que están presos en los Estados Unidos, precisamente en condiciones inhumanas y canallescas, vamos, precisamente por haber luchado desde servicios de inteligencia de su país para evitar terrorismo que no era de imaginativo, que era terrorismo real. Por lo tanto, este es otro tema. Mire usted, esta lista de países, digamos, que supuestamente apoyan el terrorismo, es una lista elaborada hace tiempo, es una lista elaborada por la administración más reaccionaria que ha existido en toda la historia de los Estados Unidos, y es una lista absolutamente arbitraria y que tiene muy poca justificación en algunos extremos. Yo creo que la defensa de la ciudadanía contra el terrorismo no se puede llevar a base de identificar a terroristas por países, y que desde luego la labor de inteligencia es muy importante, de intercambio de información es muy importante, pero tiene que referirse a ciudadanos concretos, a agentes que realmente pueda constarnos que están en operaciones de terrorismo, y no con respecto a naciones, desde luego, absolutamente fuera de cualquier sospecha en algún caso, y concretamente en el caso de Cuba. El vicepresidente del Parlamento Europeo, Miguel Ángel Martínez, manifestó sus dudas en torno al sistema de escáneres empleado por Estados Unidos para controlar el acceso de sus visitantes y recordó que ya existen todos los controles necesarios para impedir el ingreso de armas blancas y de fuego en aviones comerciales. Cuando hablamos de seguridad en los aviones, no estamos hablando ni de una entelequia ni de un proyecto, estamos hablando de una realidad. Y también es cierto que las medidas que se toman en esta materia, yo creo que tienen que estar muy justificadas. No puede ser medidas que parece que a lo que van destinadas es a molestar y a fastidiar al pasajero. Finalmente, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Miguel Ángel Martínez, criticó el incremento del presupuesto estadounidense para la llamada guerra contra el terrorismo y la ausencia de esfuerzos verdaderos para combatir el hambre y la pobreza. 12:42 minutos de la tarde, establecemos de nuevo contacto con nuestro compañero Gustavo Ortega desde la Asamblea Nacional. Adelante, Gustavo. Buenas tardes para ti, los usuarios de Radio Nacional de Venezuela que está ahora sintonizando. Nos hicieron nuevamente que el día de hoy hacemos el contacto informativo desde el Palacio Federal Legislativo, donde en este momento se está desarrollando la sesión con motivo de la instalación de la nueva en su artículo 2 del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Según el artículo número 3 del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, en la sesión de instalación de la Asamblea, al inicio del periodo constitucional en la fecha establecida, los diputados y diputadas se constituirán en comisión bajo la conducción del diputado o diputada de mayor edad. En este caso, se ha seleccionado al diputado Manuel Villalobos para que realice la dirección de la sesión que se está realizando el día del debate, que finalizará con una juramentación e instalación de la Junta Directiva. En conversación también con el pueblo organizado, específicamente que asiste acá a la Asamblea Nacional como testigo democrático de la inclusión que en este momento vive el pueblo venezolano para ser testigo garante de las decisiones que toma el Ejecutivo Nacional. Ellos han demandado también algunas propuestas, como es el desarrollo de los derechos de los venezolanos, específicamente en cuanto a la transferencia del poder del pueblo, de igual forma también la aprobación definitiva de la ley del trabajo, también el aumento de los derechos legales de los consejos comunales, además de la finalización de la discusión de la ley del trabajo y la ley del deporte, entre algunos de los planteamientos que ha hecho el pueblo organizado acá, que asiste también como testigo de la sesión que se está realizando el día de hoy. También en conversación con el diputado Osvaldo Vera, nos indicó que ya para este periodo legislativo se iniciará en pocos días el cronograma para continuar la discusión de la ley del trabajo. Como noticia principal el día de hoy, se ofreció la propuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela en representación al diputado Mario Isea. Expresó la propuesta para establecer la instalación de la Junta Directiva. En este caso, proponen a la diputada Kila Flores para continuar como presidenta de la Asamblea Nacional. De igual forma, también propone al diputado Darío Vivas como primer vicepresidente y al diputado José Albornoz para que asuma la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, continuando con Iván Serpa y Víctor Clark en la secretaría y subsecretaría. De igual forma, también el diputado Saúl Ortega continuará sus labores legislativas representando al estado de Carabobo como uno de los principales planteamientos que se ha hecho el día de hoy. Continúa en tal caso la designación de la instalación, el distinto de derecho de palabra que están ejerciendo diferentes diputados en cuanto a lo que ha sido los trabajos y las leyes aprobadas en el periodo legislativo 2009. Posteriormente será la evaluación de los credenciales y la dirección de debate nombrará una comisión especial integrada por 5 asambleístas para determinar las credenciales conforme a la ley, y una vez cumplido este requisito, la comisión lo informará al director o directora de debate, quien leerá el acta de resultado y procederá a disponer todo lo necesario para la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Información, y por supuesto estaremos enviando el próximo contacto informativo con ella. Vamos a devolver a los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes. Gracias, Gustavo Ortega. 12:45 minutos. El movimiento bélico de Estados Unidos en Aruba y Curazao genera preocupación por constituir una amenaza para Venezuela, advirtió el Círculo Bolivariano de Holanda. La posición de este círculo fue dada a conocer a través de un comunicado en el que se apoya la posición del presidente Hugo Chávez frente a la movilización de tropas y medios de Estados Unidos, Aruba y Curazao. Las Antillas holandesas se preparan para aumentar su cooperación con Washington bajo el argumento de la lucha antidrogas. Para el Círculo Bolivariano de Holanda, semejante escenario solo sirve para afianzar el poderío

Estas declaraciones las ofreció el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, en el programa Despertó Venezuela. Y está en vigencia la regulación del horario de suministro de energía eléctrica para centros comerciales y salas de bingo. Leandra Medina con el reporte. Y en el cumplimiento con la resolución número 7 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, vinculada con la utilización equitativa y la optimización de la energía eléctrica, publicada en Gaceta Oficial 39.332 de fecha 21 de diciembre del 2009, el director del despacho de la presidencia de la Corporación Eléctrica Nacional y sus filiales, Ángel Sánchez, refiere lo siguiente. El alto consumo de los centros comerciales, así como de las salas de bingo y casinos, se procede a la regulación del horario de suministro de energía eléctrica de estos de la siguiente manera. Los centros comerciales en un horario entre las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Las salas de bingo y casinos solo podrán utilizar el servicio eléctrico en un horario de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. La infracción o violación a los horarios establecidos precedentemente darán derecho a la operadora del servicio eléctrico a realizar el corte del servicio por un periodo de 24 horas siguientes al incumplimiento. En caso de reincidencia, la suspensión del servicio eléctrico será por un lapso de 72 horas. Por otra parte, la resolución número 7, en su artículo número 3, establece el otorgamiento de las licencias exigidas por el artículo 14 de la ley para el control de casinos y bingos y máquinas traganíqueles, a lo cual la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles deben exigir el certificado de eficiencia eléctrica que es otorgado por Sencamer. Escuchemos a Ángel Sánchez, director del despacho de la presidencia de Corpo Eléctrico. Estamos normando ciertas actividades desde el punto de vista técnico con el fin único de ahorrar energía. Como ustedes bien saben, nosotros recibimos por parte de la represa de Guri por lo menos el 70% de energía. En los actuales momentos, por la situación que tenemos desde el punto de vista climático. El director del despacho de la presidencia de Corpo Ele, Ángel Sánchez, refirió que los procesos de racionamiento de energía podrían prolongarse hasta el mes de mayo del corriente año. Desde las instalaciones de la Corporación Eléctrica Nacional y sus filiales en la organización El Marqués, reportó Leandra Medina, RNB Noticias. Las medidas sobre el ahorro de consumo energético implementadas por el Gobierno Nacional son necesarias para el país, así lo manifestaron encuestados por RNB. Las medidas de disminución de consumo eléctrico planteadas por el gobierno revolucionario para garantizar la reducción del 20% de energía eléctrica en el marco del decreto presidencial 6.992 que ordena el uso racional de la energía eléctrica despierta interés en la población venezolana. Por ello, el equipo de Radio Nacional de Venezuela se dirigió al centro de Caracas para conocer sus impresiones en torno a este tema. José Alberto Salinas, es una medida que ahorita hace falta. Indudablemente que hace falta el ahorro porque obviamente que todo lo calentamiento global y todo ha trastocado justamente todo eso, todo lo que tiene que ver con el agua, con los niveles de los recursos hídricos que tenemos. Obviamente que eso es una medida que tenía que estar, no sé, imagina cómo estuvieron. Pero también eso tiene que ir acompañado de efectivamente que una política, okay, preventiva en función de eso. O sea que no puede ser que sea una medida coyuntural ahorita, sino que tenemos que empezar a elaborar políticas reales justamente para pensar eso. Bueno, a mí me parece que es una medida correcta, ¿no? Porque existe una crisis climática producida por el sistema en el que vivimos, un sistema que nos impulsa a derrochar todo lo que tenemos, incluyendo nuestros recursos naturales. Entonces, me parece que es la medida correcta. Y recuerdo que una de las cosas que hizo que este pueblo caraqueño y el de Guareras estallara precisamente en contra de su sistema fue la crisis del agua del 89, que nos llevó a salir a la calle y a rebelarnos contra un sistema que nos venía destruyendo humanamente y destruyendo la naturaleza y el planeta en que vivimos. Entonces no solamente la veo como una medida técnica, sino que la veo como una medida que debe ser aplicada con sentido de clase. Eso, García. Sí, yo creo que es justo y necesario, pero cuando las cosas son justas y necesarias, un decreto debe ser de compromiso y de conciencia. Es fácil decretar, pero cuando nosotros como ciudadanos no entendemos que es un compromiso de vida con nuestras generaciones futuras, esos decretos pueden tender a fracasar y convertirse en un boomerang. Sin embargo, creo que es necesario que además del decreto como tal, pueda implementarse toda una campaña pedagógica que ilustre a elevar el nivel de conciencia y compromiso de la gente. No se ha puesto